Estamos hablando en nuestra charla acostumbrada y en el canal puentesalmundo.net, el mundo de la ciencia, el tema, el Día Internacional de la Biodiversidad. Sacha Inchi, la Pluquenetia volubilis lineo. Vamos a ver qué es el Sacha Inchi en este Día Mundial de la Biodiversidad. Siguiente, por favor. El Sacha Inchi es un cultivo nacional que solamente crece en la Amazonía y en ecosistemas tropicales, como los que hay en la región San Martín, Loreto y Ucayali. Aquí observamos el fruto que representa una nuez, también conocida como el maní del Inca, es el Sacha Inchi. Siguiente, por favor. ¿Qué bondades y qué beneficios ofrece el Sacha Inchi? Vamos a ver a continuación. Su nombre vulgar es Sacha Maní, Inca Inchi o Maní del Inca. Tiene una vida de 5 años de vida útil y de producción. Es precoz porque es una planta vigorosa. Su primera cosecha aparece entre los 6 a 8 meses de cultivada. No es exigente en suelos, muy poco susceptible al daño de plagas y enfermedades. Observen qué bondades tiene entonces esta planta. Es trepadora, es una característica, es una enredadera y exigente en luz. Requiere de tutores y de tendales de alambres para su desarrollo. Siguiente, por favor. El Sacha Inchi o Maní del Inca, como también se le conoce, ha sido una planta ancestral que ha logrado sobrevivir el paso de los tiempos, el cambio climático, y aquí ofrecemos y vemos ya el fruto maduro en forma de nuez. Siguiente, por favor. El Sacha Inchi es una planta hermafrodita, de crecimiento voluble, abundantes hojas y ramas semileñosas y perennes. La planta mide 2 metros. Presenta hojas alternas en forma de corazón. Flores pequeñas, blanquecinas, se agrupan en racimo, cuya fructificación capsular de 3 a 5 centímetros de diámetro, dehiscentes, es decir, pueden ser 4, 5 o 7 cápsulas. Efectivamente, son nueces. Así es. El fruto es de color verde o marrón negruzco al madurar. Sus semillas son de marrón oscuro, con notorias nervaduras ovales. Tiene un diámetro de 1,5 por 2 centímetros. Requiere un tutor que debe tener altura de 2 metros para facilitar su desarrollo y crecimiento. Siguiente. Observamos aquí el fruto dehiscente de 6, efectivamente, y este fruto dehiscente, que también es conocido como el maní del Inca, la nuez del Inca, es procesada para obtener de él un aceite. Siguiente, por favor. Estamos hablando del Sacha Inchi en el Día Mundial de la Biodiversidad. A los 3 meses del trasplante aparecen las flores masculinas, luego las femeninas, en un periodo de 7 a 19 días. Las flores masculinas y femeninas completan su diferenciación. Los frutos completan su desarrollo 4 meses. Aquí, profesor William, perdimos el audio un poco. A ver si regresa, profesor William. ¿Sigues? Ok, parece que perdimos aquí la llamada de Génesis. Ok, está llamando de nuevo. Ok, ahora sí, seguimos. Sí, José, ahora ¿qué tal me copian? ¿Aló? Buenas. Sí, ¿Aló? ¿Estamos? adelante, sí, Perfecto. adelante, adelante. Sí. Ahora sí me pueden escuchar. Ok. Estamos hablando sobre el Sacha Inchi, entonces, y las bondades que ofrecen este cultivo como alternativa frente a los transgénicos, ¿no? Es el redescubrimiento del maní del Inca que en lugares tropicales, en ecosistemas de clima tropical, se viene cultivando. Siguiente, por favor, José. En la siguiente diapositiva seguiremos viendo las bondades del Sacha Inchi, el maní del Inca o la nuez del Inca, y su historia se remonta a antes de la llegada de los españoles a América. cuando en la gran biodiversidad de plantas y de cultivos naturales, uno de ellos era el sacha inchi. De dicha nuez se procesa y se extrae un aceite, como hemos mencionado. El aceite tiene una gran aplicación, sobre todo en el campo de la medicina. Siguiente, por favor. ¿Y por qué decimos esto? Porque en dicho aceite hay una elevada cantidad de un ácido graso esencial, como es el omega 3. El omega 3 existe en la carne de pescado, pero en bajas cantidades. Sin embargo, en el sacha inchi, el aceite, el ácido graso omega 3, existe en una elevada proporción. Siguiente, por favor. Estamos hablando sobre el maní del Inca. El proceso de maduración, habíamos dicho, es de 15 a 20 días. La cosecha se inicia a los 8 meses después de la siembra o trasplante. La producción es continua, realizándose la cosecha, escuchen jóvenes, cada 15 días. Contenido de aceite del 49 a 53% en omega 3, omega 6 y 9. Proteína de elevada condición. Los beneficios del aceite del sacha inchi, del Amazonas peruano al mundo, de todas las fuentes naturales conocidas, el aceite de sacha inchi tiene el mayor contenido de omega 3. En comparación a los aceites de todas las semillas oleaginosas utilizadas en el mundo para consumo humano, el sacha inchi es el más rico en ácidos grasos insaturados. ¿Y a cuánto llega este porcentaje? Llega hasta el 93,6%. Es elevadísimo en comparación con cualquier otro alimento, como hemos mencionado, la carne de pescado. El sacha inchi ofrece el mayor contenido de omega 3. Siguiente, por favor. Es el más rico en ácidos grasos insaturados. Llega hasta el 93,6% de omega 3. Junto con José Rodríguez desde Los Ángeles, California, quienes habla el licenciado William Vegas Somuro, estamos conversando nuestra charla habitual de cada tercer domingo de todos los meses, en esta oportunidad por el Día Mundial del Medio Ambiente. A nivel comercial, la presentación del sacha inchi lo observamos aquí, que ya se viene ofreciendo en algunos mercados en la región San Martín, en la región de Ucayali y Loreto, esto en el oriente del Perú, y con miras también a exportarse a países de la Unión Europea. Siguiente, por favor. Las bondades y los beneficios del sacha inchi en cuanto a que posee aceite y ácidos grasos insaturados, como es el omega 3. Es el de mayor contenido de poliinsaturados. En promedio está compuesto de 48,60% de ácido graso esencial alfa-linolénico, conocido como omega 3. 36% de ácido graso esencial linoleico, el omega. 6 y 8% de ácido oleico, omega 9. Y tiene el más bajo contenido de ácidos grasos saturados. 6,39% en promedio, 3% de palmítico y 2% de esteárico. Como se trata de una oleaginosa, su proceso de producción rescata el omega 3 y se produce obteniéndose un aceite puro. Siguiente, por favor. De ahí sus bondades para abrir nuevos mercados en el exterior y cuyo consumo sea recomendable en oposición a la producción de cultivos transgénicos. Este cultivo es 100% natural. No requiere de herbicidas ni requiere tampoco de sustancias tóxicas que contaminen otros cultivos y el propio suelo. Es el sacha inchi o el maní del Inca. Siguiente, por favor, José, allá en Los Ángeles, quienes me está apoyando en esta transmisión por el Día Internacional de la Biodiversidad. Apreciamos aquí los frutos ya maduros de color marrón oscuro, como hemos mencionado, y que después son procesados en una prensa, la cual los aplasta y se obtiene de este fruto un aceite, el cual después es liberado de impurezas, es procesado y se obtiene un aceite puro. Por su naturaleza, por la tecnología utilizada, aplicada para los cultivos ecológicos y su proceso industrial de extracción, es un aceite de alta calidad para la alimentación y la salud. Es el mejor aceite para consumo humano, doméstico, industrial, cosmético y medicinal, superando a todos los aceites utilizados actualmente, como los que existen en el mercado y los ya conocidos aceites de oliva, girasol, soya, maíz, palma, maní, etc. Es el aceite de Sacha Inchi. Siguiente, por favor, José. Un aceite rico en proteínas y omega 3. A propósito del omega 3, se recomienda mucho su consumo durante la primera infancia e inclusive antes del nacimiento, las madres gestantes consumir el omega 3 para poder facilitar el desarrollo fetal y sobre todo la formación de la sinapsis y la formación del pequeño cerebro en el infante durante el primer estadio del desarrollo embrionario. Observamos aquí la planta que ofrece ya los frutos maduros listos para su cosecha. Cada 15 días estos frutos son cosechados y durante el año se pueden obtener hasta 45 cosechas de manera que su producción está garantizada durante el año. Siguiente, por favor. Es la planta Sacha Inchi, de cuyos beneficios estamos nosotros mencionando y estamos ofreciendo su conocimiento, su divulgación e interés para poder apreciar la biodiversidad en cuanto a la flora en el Perú. Adelante, José. Perfecto, aquí disfrutando y aprendiendo bastante hoy. Tenemos aquí estas últimas diapositivas. Adelante. Tiene muchos usos como reductor del colesterol. Aquellos que quieren controlar el colesterol, sobre todo el lípido de alta densidad, el consumo de este aceite es recomendable. También como aceite de mesa, de cocina, para la preparación de las ensaladas, en la industria alimentaria, por ejemplo. Sus beneficios. Este era el poder natural del Sacha Inchi en beneficio de la salud, que resulta imprescindible incluirlo en nuestras comidas, ya que favorece el correcto desarrollo y funcionamiento, tanto del sistema nervioso como del cerebro, pues es rico en ácidos grasos esenciales, como lo son los omega 3, omega 6 y omega 9. Aquí se usa mucho en Estados Unidos el aceite olivo. No, no sé si es parecido. Claro, sí, es recomendable el aceite de oliva extra virgen por su cantidad de ácidos grasos insaturados. Cabe destacar que el cuerpo humano produce ácidos grasos esenciales, pero no en gran cantidad. Aquellos ácidos grasos no esenciales que no son producidos por el metabolismo humano requieren ser obtenidos del consumo de alimentos. Y uno de estos alimentos es precisamente el aceite de Sacha Inchi por contener una proteína que es el omega 3. Y finalmente aquí apreciamos uno de los cultivos de Sacha Inchi cuyos frutos ya están maduros. Los frutos de color marrón oscuro que se unen de 4 o 5 nueces son los que se cosechan y luego son procesados para producir el aceite ya antes mencionado. Existen mercados en la Unión Europea, como en Francia, en Alemania, en Suiza y en España, cuya demanda sobrepasa la oferta, pues requieren entre 150 a 200 toneladas de este fruto para producir 500 litros de aceite. Estos aceites, al ser absorbidos y asimilados por nuestro organismo, como les decía, son procesados y son incluidos en nuestro metabolismo. Siguiente, por favor. La demanda de estos mercados, como hemos dicho, favorecen el incremento y la agilización de las diferentes funciones cerebrales, que se encuentran estrechamente ligadas a la memoria, a la inteligencia y al razonamiento. Siguiente, por favor. Compartiendo y comentando sobre el aceite omega 3 presente en el Sacha Inchi, fruto que proviene de la época de los incas. Un fruto procesado, ya maduro, de esa manera es cosechado. Aquí observamos las nueces de color oscuras que son cosechadas. Además, este prodigioso alimento funcional estimula el fortalecimiento del sistema de defensas, favorece el mejor funcionamiento del sistema digestivo y fortifica los huesos y el sistema óseo en general. Siguiente, por favor, José. Sí, adelante. Sí, en la siguiente diapositiva tenemos la pérdida de la biodiversidad. Ok, perfecto. Vamos a cargar esas ahí. Un momentito más. Ok, listos. Incluso recientes estudios han reportado que el aceite de Sacha Inchi extra virgen, maravilloso aceite de origen peruano, ayuda a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre y tonifica el corazón, colaborando en la disminución de problemas cardiovasculares tan presentes en la última década debido a una excesiva alimentación en grasas malas. Ya tenemos la siguiente presentación, la pérdida de la biodiversidad. Sobre la pérdida de la biodiversidad. Siguiente, por favor. Hemos comentado primero, sobre aquellos animales que están en peligro de extinción en América Latina. Hemos hablado también sobre las razones para conservar el medio ambiente. Hemos comentado sobre los transgénicos. Hemos propuesto una alternativa a dichos productos como es la planta de Sacha Inchi. Y ahora vamos a conocer algo sobre la pérdida de biodiversidad, que me parece fundamental tenerlo en cuenta debido a que hay factores de origen antropológico que han puesto en riesgo los diferentes ecosistemas. A lo largo de la historia de la vida se han sucedido la aparición de nuevas especies, mientras que otras se han extinguido ante la llegada de cambios que les resultaban desfavorables. En este continuo trasiego de formas de vida por el escenario terrestre, la diversidad biológica ha ido ampliándose, aunque sufriendo estancamientos e incluso retrocesos temporales en épocas especialmente desfavorables. Dale siguiente, por favor. Siguiente. Sí, en la siguiente, por favor. El riesgo y la pérdida de biodiversidad y su impacto en el desarrollo de la vida del hombre. La tala de los bosques, la tala de los árboles y la deforestación de los bosques tropicales es uno de esos factores. En los últimos 10.000 años, la diversidad animal y vegetal que hoy nos maravilla, fruto del desarrollo y evolución de la naturaleza, ha hecho su impacto. La huella del hombre ha marcado entonces una deforestación de los bosques. Siguiente, por favor, José. En la imagen apreciamos cómo la huella del hombre ha impactado, pero de forma negativa, el desarrollo de ecosistemas y sobre todo aquellos bosques tropicales. El ritmo de extinción de las especies se ha acelerado drásticamente, calculándose que en la actualidad es por lo menos 400 veces mayor que el que existía antes de la aparición del ser humano. En opinión del científico Wilson, Esto no ha ocurrido nunca antes en el desarrollo de la humanidad. Siguiente, por favor. La destrucción de los hábitats naturales es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. Los bosques tropicales, sin duda los principales almacenes de biodiversidad del planeta, están desapareciendo a un ritmo vertiginoso, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Entre 1980 y 1990 se han extinguido una serie de especies como nunca antes. En los bosques, ahora que estamos en el Año Internacional de los Bosques, su extensión se ha reducido a una media de 15.4 millones de hectáreas al año. Eso es sumamente alarmante y preocupante. Siguiente, en la imagen observamos una muestra de la tala de los bosques y de los árboles que ofrecen al mundo y a la existencia de todas las especies en el planeta la cantidad de oxígeno necesaria para poder sobrevivir. Los bosques son el sumidero natural de la producción de gases de efecto invernadero. Parques automotores como los que hay en Lima, en la capital del Perú, cuya polución ha superado los niveles de contaminación admisibles, los bosques tropicales, los bosques secos, los bosques lluviosos, son el sumidero natural para absorber dicha producción de CO2. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a seguir dando cuenta acerca de la pérdida de biodiversidad como producto y resultado de la polución que se origina precisamente en países en vías de desarrollo. Aquí acota Ecoturismo Gayón, se debe cumplir las leyes ambientales en cada país y si es posible llevar a la pena de muerte a esos depredadores. Es una opinión que nosotros la compartimos, pero en cuanto a esas medidas drásticas de pena de muerte, me parece muy, muy exagerado. Está antes hacer una prevención y una educación antes de tomar medidas drásticas. La deforestación de las áreas tropicales es en gran medida responsabilidad de los países desarrollados, ya que son estos los principales consumidores de las maderas extraídas de estas zonas. Siguiente, por favor. En el Perú tenemos un Ministerio del Ambiente cuya reglamentación y legislación debe ser cumplida y sobre todo acatada por aquellas empresas que deforestan la Amazonía. Siguiente, por favor, José. Estamos en el Día Internacional de la Biodiversidad y queremos hacer un saludo a nuestros participantes, quienes nos vienen acompañando desde muy temprano. A Sandra García Díaz, a Andrea Ricaldi, gracias por estar desde el comienzo. A Jenny Jara, quienes después se han unido a nuestra transmisión. Alonso Medina, a Ecoturismo Gayón, gracias por acompañarnos. José Rodríguez desde Los Ángeles, California, y quien les habla un servidor, William Vegaso Muro. Hablemos ahora sobre la fragmentación, como son los campos de cultivo, áreas urbanas, carreteras y autopistas, constituyen barreras infranqueables para numerosas especies. Para estos seres vivos, su hábitat natural ha pasado de ocupar extensas áreas ininterrumpidas a quedar dividido en fragmentos aislados de menor extensión. Es en el efecto conocido como fragmentación de los hábitats responsable de la extinción local de numerosas especies. Siguiente diapositiva, por favor, José. Estos temas de pérdida de biodiversidad, generalmente a personas que vivimos en las ciudades, no nos impactan o no nos llama la atención. Pero esto está relacionado. Imaginen ustedes que los campos de cultivo de productos de pan llevar, como el maíz, el arroz o el trigo, son alterados por una sequía. Entonces, esto dispara los precios de los alimentos, como viene ocurriendo actualmente. Dichos campos de cultivo son quebrados y fragmentados por la aparición de autopistas, que como observamos aquí en la imagen, dicha autopista ha fragmentado el campo de cultivo. Apreciamos aquí una señal en la que la autopista prácticamente ha dividido dicho campo. Siguiente diapositiva, por favor, José. Las autopistas fragmentan precisamente los campos de cultivo. Siguiente diapositiva, por favor, José. Sí, ¿listos? Así es, comentando sobre la pérdida de biodiversidad. En el Día Mundial de la Biodiversidad, hoy 22 de mayo, cuando un cierto número de individuos de una especie queda confinado en una pequeña porción de territorio, el peligro de extinción es mucho mayor, ya que el tamaño de la población es pequeña y es más probable que una perturbación dé al traste con la viabilidad del grupo. Adelante, José, con la siguiente diapositiva. Luego vamos a pasar con la participación de los asistentes con las preguntas en torno al Día Internacional de la Biodiversidad y también ofreciendo el libro en PDF sobre este importante tema de la biodiversidad. Gana un libro en formato PDF para todos nuestros invitados, a quienes les agradecemos su participación, su asistencia y sobre todo el interés que genera estos temas. Campos sin vida. Algunos paisajes rurales tradicionales han sabido combinar de forma admirable la producción con la conservación de la vida silvestre. La aparición de la moderna agricultura industrial, basada en la especialización y el uso masivo de fertilizantes y pesticidas, produce una brusca disminución de especies en los países más intensamente explotados por estas nuevas formas de agricultura industrial. Se ha acuñado el término de desierto verde para referirse a estos nuevos paisajes rurales muy pobres en vida silvestre. Cuando hablamos sobre la Amazonía en el Brasil y el cambio de los bosques, de la inmensa flora boscosa y forestal por campos de cultivos de soya, a esos nos referimos precisamente con el nombre de desierto verde. Se cambia la Amazonía y los bosques naturales por campos de cultivo, muy pobres en vida silvestre.